Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 26 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la celebración de la sesión extraordinaria de pleno del mes de diciembre. Dará comienzo a las 5:30 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluyen dos puntos: la aprobación del acta de la sesión del 29 de noviembre y la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2024. Los contenidos de esta sesión plenaria los van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. También la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de política local de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, Isabel Gómez, se ha referido a la celebración mañana de esta sesión extraordinaria de pleno, lamentando que previamente a esta aprobación el equipo de gobierno no haya presentado las bases del presupuesto municipal ni haya ofrecido ninguna explicación en la Comisión Informativa de Hacienda. Son días ahora mismo de reposición de energía, de recuperar la fuerza, la ilusión y la motivación, ¿no? Con nuestros seres queridos, con todo lo que es el reencuentro de esta fecha navideña con nuestra gente, con nuestra familia, y por tanto hoy no quería tampoco extenderme demasiado en el ámbito de la política municipal o la crítica constructiva que tenemos que hacer desde la oposición. Y sí es cierto que, bueno, con vista a lo que resta ya del año, pues tenemos, ¿no?, mañana ese pleno extraordinario de aprobación de presupuestos generales, y entendía que al menos hacer una valoración muy, no de los presupuestos en sí, sino de todo lo que ha sido el procedimiento hasta llegar a este momento, que es verdad que para nosotros ha sido algo sorprendente, ¿no?, en cuanto a no haber escuchado ni una sola explicación de lo que es el equipo de gobierno con los presupuestos que se presentan a su aprobación, como estamos diciendo, en el pleno de mañana. Tuvimos la comisión informativa, Juan Carlos, y es la primera vez, y mira que llevo años en la política municipal, pero creo que es la primera vez que en una comisión informativa no se explica, no se dice ni una frase sobre los presupuestos que se presentan al dictamen de la comisión. Entendía, estaba esperando que se diera algún tipo de exposición, ¿no?, del equipo de gobierno, en fin, los objetivos que pretenden enmarcar dentro de estos presupuestos generales, pero la comisión se limitó a preguntarnos si íbamos a decir el dictamen de nuestro grupo, si íbamos a votar o a favor o en contra de los presupuestos, que dijimos que nos abstendríamos con vistas a mañana determinar la posición del Grupo Socialista. Pero ya te digo, es verdad que sorprendía que en una comisión informativa en la que van los presupuestos generales, que es un documento de planificación y estratégico fundamental para el Ayuntamiento de cara al 2024, pues no se nos diera ni un solo encarte de todos los temas que se quieren trabajar con vista a lo que es la base de este documento. Y en esa, pues es cierto que ni siquiera hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de tener, porque si hubiéramos tenido varias reuniones, en fin, hubiéramos tenido lo que tiempo atrás, durante estos años atrás, hemos estado nosotros desarrollando dentro de la gestión económica, con la participación de la que algunos se quejaban, y parece que su alternativa ha sido anular cualquier tipo de oportunidad de que los demás opinemos, pues verdad que nos deja de sorprender en el aspecto de cómo se entiende al fin y al cabo la política local. Y eso sí me preocupa, porque al final todas estas tramitaciones y documentos, como digo, especialmente importantes, pues bueno, si el equipo de gobierno no se esmera en intentar buscar un respaldo mínimo del Grupo Socialista, pues ¿qué podemos esperar, ¿no?, para este 2024, que se pretenda contar con nuestra participación y opinión, que, insisto, nosotros estamos siempre para hacerlo desde el punto de vista del interés general, nunca desde como otros han venido haciendo y practicando la política local de destrucción y de daño simplemente al equipo de gobierno por buscar réditos partidistas, sino que nuestra posición como Grupo Socialista es bastante institucional en el aspecto de que siempre vamos a defender lo que entendamos bueno para nuestro municipio. Y entonces, pues si en esta ocasión ni en los presupuestos generales se pretende, los primeros además que abordan, ¿no?, en este mandato, pues verdad que me entristece profundamente comprobar que se entienda la política local sin esa participación del resto de grupos municipales, y ya entrar en profundidad de lo que ha supuesto, yo no sé ni cómo denominarlo, la participación de todos los colectivos ubriqueños, pues todo ha brillado por su ausencia. Es cierto que se daban cuenta de la falta de tiempo, bueno, pero es que el tiempo, todos los gobiernos locales tienen el mismo tiempo para tramitar tus presupuestos, no es algo que tengan excepcionalmente el actual gobierno local. Y bueno, y estoy esperando, estamos esperando a ver mañana cómo se exponen estas cuentas, que es cierto que no hay cambios importantes, es decir, al final tanto que se criticaba especialmente por Andalucía por sí, que es el responsable, digamos, indirecto, porque los presupuestos generales los presenta el alcalde, pero quien ha estado detrás del diseño presupuestario pues ha sido Andalucía por sí, y no entendemos cómo al final no han puesto ninguna impronta de la que tanto criticaban los presupuestos anteriores, sino que han mantenido la base de los presupuestos que teníamos en el ayuntamiento, con alguna pequeña modificación, aumentando por ejemplo la partida de festejos, algo que siempre era criticado con el pan y circo por parte de ellos, y bueno, cuestiones que no me parece, ni siquiera merece la pena recordar, pero que claro, en la memoria digamos institucional y municipal nuestra está el haberlos escuchado tanto tiempo criticar presupuestos que ahora no ponen, como digo, esa ruptura con respecto a lo que entendían que necesitaba el pueblo de Ubrique, así que no eran tan malos los presupuestos que se disponían. Cambiamos de asunto. El ubriqueño José Luis Pérez Rosa ha hecho entrega en el Ayuntamiento de Ubrique de un total de 1.210 firmas obtenidas durante 25 días con el objetivo de conseguir que las instalaciones deportivas de la localidad lleven el nombre de los colectivos deportivos locales. La propuesta, acompañada por las firmas que la respaldaban, recibían registro de entrada el pasado 15 de diciembre. Posteriormente, la iniciativa ha sido trasladada por José Luis Pérez al alcalde de Ubrique, a quien ha solicitado que se cubra el vacío que hasta ahora han recibido los colectivos deportivos. La verdad es que es muy contento, ¿no? Cuando empiezas algo, ¿no? Y sobre todo a nivel solitario, no sabes cómo van a responder la gente, ¿no? Entonces, me digo, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo lo planifico, no? Para no quemarme, ¿no? Tampoco alargarlo mucho en el tiempo, porque te puedes, como he dicho anteriormente, te puedes quemar. Entonces, empecé el fin de semana del 12 o el 13 de noviembre, me llegó una sorpresa, mi amigo se y me cerró a Cristina, y entonces me dejó fuera de juego, digo, malamente empiezo, ¿no? Pero la verdad es que muy contento, porque empecé a recoger firmas, que tener en cuenta que a todo el mundo le tenía que explicar el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo, darse cuenta también que todo el mundo ponía el nombre y tenía que poner el documento nacional de identidad y además añadir la firma, ¿no? Y no todo el mundo, tú sabes, ¿no? En los tiempos que estamos, está por la labor, ¿no? De poner su nombre, sobre todo el DNI, ¿no? Y poco a poco iba recogiendo firmas, solamente dedicaba una parte de la mañana, empezaba sobre las 11, 11 y algo, hasta las 12, 12 y algo, porque después me iba al hogar a pelearme allí con los mayores, ¿no? A jugar dominó, ¿no? Ese tiempo nada más le dediqué por la mañana, así una hora y algo, y además aprovechaba y digo, bueno, pues ¿qué hago? Pues mira, pues voy a estar sitio, ¿no? Y voy a dejar ahí un papel, ¿no? Me voy a pasar por el Acapulco, le voy a dejar a un amigo, además pues pensaba, ¿no? En los diferentes clubes de nuestra localidad, y ¿no? Por ejemplo, al club natación, a unos cuantos, ¿no? Al fútbol sala, y bueno, pues ya por lo menos tres semanas fue a tope, ¿no? La mañana y sobre todo avanzando en el fin de semana, ¿no? Aprovechaba, ¿no? La mañana y por la tarde, y cuando me daba cuenta, cuando lo iba contando, digo, pues 100, 200, 300, miraba, digo, joder, y sobre todo mucho debate, ¿no? Hablando con la gente, ¿no? Por ejemplo, llegaba a un sitio, una reunión de 10 o 15 personas, y le hablaba de la iniciativa, sobre todo también le tengo que dar mucho las gracias a ustedes, ¿no? Las redes sociales, había mucho debate, en Radio Comarca también, entonces la gente un poco, sí, pues más o menos sabía, ¿no? De lo que iba el tema, pero tú le tenías que explicar, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué esa instalación, ¿no? Debería de llevar el nombre, ¿no? De esta entidad deportiva. Y poco a poco iba recogiendo firmas, iba recogiendo, hasta que digo, bueno, voy a parar. Si esas tres semanas, no me di cuenta, pues ya estaba con 900 o cerca de 1.000 firmas, ¿no? Y digo, pues ya en el puente no hice nada, en el puente de diciembre, y ya pues empiezo a recoger los papeles que en algún sitio yo había dejado, y con la sorpresa que más de 1000 firmas, ¿no? 1200, el viernes cuando me reuní con el alcalde llevé también algunas cuantas más, pero tampoco no estaba en ningún patio de Lubrique, ni del Cabo, ni he aprovechado los diferentes eventos, ¿no? Ni la Zambomba, ni el Belén, nada, ¿no? Sí. Digo, lo que salga, salga, y si la gente está contenta y le gusta esta idea, pues la presento en el ayuntamiento, ¿no? La presenté por el registro, y ya después hablaremos, ¿no?, de la entrevista con Mario Castilla, que desde aquí le doy las gracias por atenderme tan pronto. Y esto un poco ha sido mucho debate, ¿eh? Que le gusta la iniciativa, porque en este tiempo, esas 3 semanas, hemos estado hablando del deporte de Ubrique, de los éxitos anteriores, de los de ahora, de nuestros clubes históricos, ¿no? Y sobre todo han hablado de la parte política, ¿no? Que no ha hecho su trabajo, ¿no? No ha hecho su trabajo, y entonces, pues eso, la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Porque abrir un debate y que haya polémica y que la gente pueda opinar y que te pueda decir, pues sí o no me gusta, o qué mal lo hiciste tú en tu vida, o por qué no lo has hecho antes, todas esas cosas. Yo siempre he abierto a todo eso porque a mí me encanta, ¿no? Yo me gustaría que participaran, ¿no?, todos los partidos que están en la corporación, ¿no? Que se identifiquen un poco con esta idea, que todo es mejorable, que se pueden cambiar. Mira, por ejemplo, ¿no?, esta persona que ha estado llamando y dice, bueno, que es ciclista, ¿no? Tranquilo, que y todo lo que sean propuestas, todo lo que sea mejorar, sin duda no puede venir bastante bien, ¿eh? Pero la gente dice, ay, poquito, yo no te íbamos a hacer esto, nosotros queríamos promover. Pero, bueno, me parece muy bien, ¿no? Si esto es bueno, ¿no? Si lo que es todo, la parte política no se hace solamente desde la Casa Grande, ¿no? Desde el ayuntamiento, ¿no? Hay que empezarla también, ¿no? Desde abajo, y que los colectivos se muevan, que lleven propuestas, como me dijo Mario, ¿no? Dice, que me encanta, ¿no?, que me traigan propuestas, iniciativas. Y pues yo a todos los alcaldes y alcaldesas les llevo propuestas, ¿no? Y casi todas, pues, he sacado tajada, ¿no? De todas, ¿no? Otros temas de interés. El Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para esta tarde la celebración del acto de entrega de diplomas a las personas participantes en el taller de poesía y relatos organizado por la Asociación de Mujeres Preformación 94 y Mujeres NUSU en colaboración con la Delegación de Cultura. El taller se ha venido desarrollando en el IES Maestro Francisco Fatou desde el pasado 7 de noviembre con un total de 15 alumnas, estando impartido por el escritor y poeta local Juan Molina. Por otro lado, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha dado a conocer el fallo del jurado del concurso de creación de adornos navideños con envases reciclados. Los vecinos y vecinas de la Calera de Ubrique han obtenido el premio especial a través de las redes sociales. El primer premio del jurado ha ido para el trabajo presentado por los mayores activos de Zahara de la Sierra, y el segundo premio para mayores activos de La Muela. Por otro lado, también el Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para mañana miércoles el acto de presentación del vídeo promocional del Festival Bajo la Piel. Dará comienzo a las 11 de la mañana en la sala de prensa del Consistorio Municipal. En esta edición de noticias, además, les informamos que la cartera real, Maite de la Rosa Contreras, estará en el centro de la Avenida de España el jueves y viernes 28 y 29 de diciembre, recogiendo las cartas de los niños y niñas de nuestra localidad. El stand estará abierto al público en horario de mañana de 11 a 1 y media y de tarde de 5 a 7 y media. Las cartas se pueden recoger en el mercado de abastos y en el Ayuntamiento de Ubrique desde hoy martes. Entre las cartas entregadas se van a sortear 4 regalos distribuidos por edades. Y por último, 2 citas culturales para esta semana. La compañía de títeres Pequeños Duendes representa este jueves 28 de diciembre la obra de teatro El Grinch y otros cuentos de Navidad. Dará comienzo el espectáculo a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada consiste en un donativo de 1 euro que se destinará a un colectivo de la localidad. La iniciativa la organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Las entradas se encuentran ya a la venta en la sala de exposiciones de la antiguo mercado de abastos en horario de 11 a 2 y de 6 a 9. Y por otro lado, la Escola Cantorum Nuestra Señora de la O ha organizado para este próximo viernes 29 de diciembre un concierto de Navidad. Dará comienzo a las 8 y media de la tarde en la parroquia de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.